carola, el son de altura, con sabrosura, bailando a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo baila con tu chiquito, contenta dice. A ti te gusta mucho, Carola, con sabrosura, bailando a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, con ¡Suscríbete!